hoy, qué día está hoy, que estamos en verano, ¿qué es esto? Ana, ¿qué tal? Muy bien, joder. Oye, hoy la humedad parece que se ha ido. Hay un cielo precioso, un gusto para salir a la calle. Bueno, están las mimosas ya espabiladas de todo. Sí, sí, ¿eh? La verdad que da alegría, ¿eh? Da alegría, hasta levantarse de la cama cuesta menos. Sí, sí. Bueno, esta mañana escuchaba yo en la información de tráfico y tiempo y todo eso, que 19 grados en Bilbao a las 8 de la mañana. Bueno. Eso, madre mía, yo no he oído esta mañana, pero que es impresionante. En fin. Bueno, mejor. Bueno. Pues buen fin de semana, a ver si se nos plantea. Bueno, por lo menos toda la semana hemos disfrutado buen tiempo. Sí. ¿Eh? Y eso, lo bailado. Lo bailado. ¿Eh? Y el fin de semana, pues bueno, para el que quiera ir a la nieve, que nieve. Y para el que no tenga que salir a las carreteras porque no hay que trabajar tanta gente, que sí hay gente que trabaja el domingo, pero hay otra gente que no. Entonces, bueno, dificulta menos el tráfico. Yo prefiero que nieve el fin de semana. Desde luego, bueno. Sí. A ser posible en mucha altura, que es donde van a disfrutar de la nieve, porque el resto no es disfrutar, sino padecerla. No, es verdad. Bueno, que hoy es el mercadillo los miércoles, hay que recordarlo. Sí. Y como siempre está muy animado ahí la plaza del mercado Alberto Acero. Sí, además hoy tenemos ya también se ha animado el de las flores, que ya pronto empieza la cosa para poderse cambiar tiestos, poner árboles, bueno, ya empieza. Y el día ya está alargando, bueno, ya empezamos a despertarnos un poco. Sí, sí, ya lo creo. Hombre, que está. Vendrán días malos, pero ya empezamos. Sí, sí, pero sí. El día está alargando, eso doy fe, ¿eh? Que ayer, no sé a qué hora nos metimos en casa, pero era ya bastante tarde y todavía había luz. Y había luz, sí. Bueno. Pues nada, y tenemos que comprar flores. Eso es. Al mercadillo. Está muy ambientado. Y a la pescadería, por supuesto. Y a ver qué tenemos, qué nos cuentas, qué tienes por ahí. Muchas cosas. Muchas. Muchísimas cosas. Vamos a empezar por el atún rojo, a 14,90 euros el kilo. Merluza de Ondarroa, a 7,80. La curvina, que está buenísima, que no siempre hay, porque no siempre es tiempo, está a 12,90, es salvaje, ¿eh? Que también la hay de Pici, pero no, es salvaje. Luego tenemos lubina de mar también, a 14,80, la locha a 12,90, rape sin cabeza, lo que es la cola, grande, y con tela negra, ¿eh? Quería recalcar esto un poquito, porque hay de tela blanca y tela negra. El de tela negra es la carne más rica, es más compacta, el blanco es más bailarín la carne, y luego a la hora de hacerlo tiene mucha agua, tiene mucha pérdida, ¿eh? O sea, que cuando vayamos a comprar rape, que tenga la telita negra en las faldas. Luego tenemos rodaballo de mar a 14,90, besugo de ración a 14,90 y el besugo grande a 25,50. También tenemos mojarras a 6,80, o que le llaman también el besuguito negro. Está muy bien, vale para asar y tiene muy buen precio. También tenemos bacalao con cabeza salvaje a 7,90 y también tenemos sin cabeza a 9. ¡Qué precios, madre mía! Y luego la maruca es una variedad de bacalao, está a 7,80. Es muy rico para el bardar, buenísimo. Yo le aconsejo a la gente que no la ha probado que la pruebe, se va a sorprender. Y luego el cabaracho de asar a 9,90 euros el kilo. Están preciosos todos. Y bueno, hay muchas más cosas, pero como vamos a leer una cosita, pues bueno, que vengan y vean todo lo demás. Eso ¿qué te es. Parece? Pues me parece muy bien. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues hoy vamos a leer otra moraleja. Bueno, vamos a empezar. Se titula Banquero. Una tarde, un famoso banquero iba en su limusina cuando vio a dos hombres a la orilla de la carretera comiendo césped. Preocupado, ordenó a su chofer detenerse y bajó a investigar. Le preguntó a uno de ellos, ¿por qué están comiéndose el césped? No tenemos dinero para comida, dijo el pobre hombre, por eso tenemos que comer césped. Bueno, entonces vengan a mi casa que yo les alimentaré, dijo el banquero. Gracias, pero tengo esposa y dos hijos conmigo. Están allí, debajo de aquel árbol. Que vengan también, dijo nuevamente el banquero. Volviéndose al otro pobre hombre, le dijo, usted también puede venir. El hombre, con una voz lastimosa, dijo, pero señor, yo también tengo esposa y seis hijos conmigo. Pues que vengan también, respondió el banquero. Entraron todos en el enorme y lujoso coche. Una vez en camino, uno de los hombres miró al banquero y le dijo: «Señor, es usted muy bueno. Muchas gracias por llevarnos a todos». El banquero le contestó: «Hombre, no tenga vergüenza, soy muy feliz de hacerlo. Les va a encantar mi casa. El césped está como de 20 centímetros de alto». Moraleja, cuando creas que un banquero te está ayudando, piénsalo dos veces. Muy bueno. Bueno, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Desde luego hay gente que tiene la cabeza con muchas neuronas y muy bien puestas. Desde luego. Desde luego. Bueno, es que va con el ambiente, va con sí, el tema, va con todo. Sí, sí, una buena moraleja. Sí, sí. Bueno, pues, nada. Por cierto, Ana, ¿cómo va lo de los libros, el intercambio de libros que teníais ahí? La verdad que está teniendo mucho éxito, porque la gente viene, hace intercambio de libros, se los lleva también si no tienen para intercambiar. El otro día vinieron dos o tres mujeres diciendo que querían engancharse a leer y que a ver qué libro se les recomendaba. Y bueno, es como... como una tertulia en pequeño. La verdad que está muy bien, muy bien, muy bien. Y yo animo a la gente a que venga, que traiga sus libros que no saben dónde ponerlos y que están cogiendo polvo en casa y que aquí se pueden dejar y también llevar, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, también tenemos ya, estamos pronto, empezaremos con el mercadillo del trueque, ¿eh? Y del precio justo, ¿eh? Vamos a hacer otra variedad. Pero bueno, ya iremos dando más noticia del más tema. Más detalle. ¿Eh? Bueno, muy sí, bien. Sí. Bueno, vamos pues nada. A seguir trabajando. A pasar buen miércoles. Eso es. Y el 946726207, por si tienen que hablar con Ana. Eso es. Ana, hasta el viernes. Muy bien. Agur. Venga, agur a todos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Reapertura del hotel-restaurante Los Arcos de Quejana. Después de un mes de descanso, volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades para este 2013. Empezamos celebrando Carnaval y San Valentín en el mes de febrero. Estamos ultimando los detalles de los menús y la organización de las dos fiestas, una para esconderse bajo un disfraz y divertirse y la otra para ponerse romántico. ¿Te apuntas? Llama al 945-399-320 o envíanos un mail a info@arcosdequejana.com. ¡Te esperamos! ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Pues parece que la primavera ya está aquí. Tenemos un día espléndido. 17, 18 grados marcan los termómetros. Parece que mañana va a continuar así. Pasado también. Pasado mañana viernes con un poquito más de nubes. Pero más o menos el tiempo primaveral y con temperaturas altas. Ya el sábado se tuerce la cosa. Comienza hoy... a funcionar el gran escaparate del turismo en Madrid, Fitur. y la comarca del Alto Nervión también viaja hacia ese lugar para ofrecer también el potencial gastronómico y de patrimonio que ofrece nuestra comarca. Hablaremos dentro de un rato con el alcalde de Ayala, que viaja precisamente hacia Fitur a estas horas de la mañana. Feria del Turismo, que comienza en Madrid y que estará abierta hasta el día 3 de febrero. Y mañana jueves, recuerden que se presenta en el mercado de Terencio VI, el cerdo de San Blas. Hay que verlo, hay que tocarlo y hay que acertar en las quinielas del sábado día 2. Ayer se presentó el programa festivo en el Museo Vasco de Gastronomía. Hablaremos también con los organizadores de esta fiesta, de este fin de semana, la festividad de San Blas. El próximo día 5 de febrero, martes, a las 7 de la tarde, en la Sala Arraño de la Cultura Echea de Llodio, hay convocada una asamblea abierta a la asistencia de todo el que lo desee sobre las fiestas patronales de San Roque. El día 5, a las 7 de la tarde, en la Sala Arraño de la Casa de Cultura de Llodio. Que hoy se inaugura Fitur, que es una de las ferias más importantes del turismo, y bueno, nos imaginamos que se notará pues el bajón, como ya el año pasado había cierto, se notaba bastante, pues este año se notará también. Vamos a hablar con Josu Arteche, porque precisamente está ahora mismo en camino de Fitur y quiere llegar para la 1:30, que es el acto de presentación, y bueno, porque nuestra comarca pues va a estar presente en Basquetour, con bajo el eslogan Ayala Aldea, un paisaje por cada sabor. Josu, ¿qué tal? Hola, Egunon. Pues bueno, bien, como dices, aquí de viaje. Hemos hecho una paradita, pero enseguida para llegar a Pansilla. Una parada para atender al teléfono de Ayala Erratia. Sí. Bueno, pues sí. Fitur, que es una de las ferias más importantes y referencia de turismo, y ahí está la comarca, ¿no? Presente. Pues sí, la idea precisamente es un poco esta, tener una presencia mínima. Evidentemente alguien tiene que estar, y bueno, pues coincide con otras realidades y la posibilidad de tener esa presencia física. Bueno, en principio en ese primer acto, como dices, a la 1:30, donde bueno, pues se hará una presentación, entendemos, de lo que es el stand de Euskadi, y bueno, pues habrá diferentes personas de cargos más o menos importantes, y bueno, entendemos que esa presentación pues es la que normalmente cualquier institución o comunidad o empresa pues puede hacer. Y a partir de ahí pues bueno, veremos a ver las posibilidades, pero lo interesante es que se oiga el nombre de Ayala, se sepa de la existencia de Ayala Tour y se sepa también de los proyectos y las ideas pues que Ayala Tour en principio va a ofrecer a los turistas en general, a esa feria internacional de Fitur. Ajá. Bueno, estará abierta desde hoy hasta el día 3 de febrero con la propuesta de, como decimos, también de nuestra comarca y su patrimonio y sus experiencias, sus rutas de chacolí, en fin, una serie de propuestas, bueno, que llevan, ¿no? Sí, en principio, bueno, pues hay toda un despliegue evidente, no únicamente de Ayala Tour, pero en general de todos los que acuden a esta feria, un despliegue importante de promociones, de folletos, en fin, de información, para abrir, pues, en este sentido, nuestra comarca y Ayala Aldea a todos, bueno, pues a todos los curiosos, visitantes y turistas, pues, en fin, del mundo entero. Y así se presenta, pues, en principio, a través de la web, se presentan una serie de ofertas. La web es ayaraldea.org, lo comento porque después está esa plataforma también en euskera digital, ayaraldea.com, pero esto es ayaraldea.org para el turismo, y ahí se presentan pues una serie de opciones, de ofertas, que bueno, pues presentan la particularidad y la novedad de que se pueden reservar directamente online. Estas propuestas pues llevan, bueno, están de alguna manera dirigidas a diferentes apartados de lo que puede ser la oferta turística, y así pues comentar un poco por encima. Existe la oferta Nervión desde el cielo, que bueno, pues busca un poco una, de alguna manera tiene una relación directa con el turismo, vamos a decir, de aventura, y en algún caso hasta el turismo de riesgo, diríamos. Hablamos del parapente, por ejemplo, en que se practica en Orduña. Sí, o vuelo en globo, ¿no? ¿Perdón? Sí, o vuelo en globo también. Y eso iba a comentar, y el vuelo en globo, que bueno, pues parece que tiene bastante aceptación, a pesar de que no es un producto, digamos, barato, pero parece que tiene bastante aceptación. Y dentro de toda esa relación con el patrimonio natural, pues están los paseos a caballo desde Retes de Tudela, en la propia Sierra Sálvada, la posibilidad también de hacer visitas ornitológicas, teniendo en cuenta que la Sierra Sálvada pues es uno de los lugares con mayor biodiversidad ornitológica. También está la posibilidad de hacer espeleología. En fin, ese sería pues uno de los apartados que se ofertan en estos paquetes turísticos. Otro sería el relacionado con la familia, donde bueno, pues se plantean visitas a bodegas con posibilidad de catas y de incluso de cenas. Esto bueno, pues un poco lo está liderando Beldui, la chacolinería Beldui, que bueno, pues como sabemos está ahí en Laudio, en las afueras de Laudio, y bueno, un lugar precioso y bueno, con una oferta muy muy particular. Y después pues esa lógicamente oferta que se relaciona con el chacolí, con la ruta del chacolí, con el chacolí como producto bueno enogastronómico importante, y que relaciona además pues otro tipo de aspectos gastronómicos. Y en ese sentido pues bueno, hay unas novedades que quizá a veces incluso nosotros mismos no conocemos, la posibilidad de tener tratamientos de vinoterapia. Esto incluye pues baño de burbujas al vino, o un peeling con pepitas de uva, o una envoltura corporal a base de algas y uvas, en fin, cosas pues novedosas, cosas que en los mercados turísticos pues se están promocionando y que lógicamente nosotros pues también podemos hacer, además de las lógicas visitas a las bodegas, a las chacolinerías y los menús, que bueno, pues el otro día se abrió una propuesta precisamente, bueno, todavía en ciernes, para presentar un menú de chacolí, pues así como hay menús de sidrería y hay menús de en Rioja, pues clásico menú de riojano, pues también poder presentar un producto aquí pues especial y a un precio asequible, que es una de las cosas que lógicamente hay que mirar. En cualquier caso, bueno, esas tres ofertas, esas tres paquetes, digamos, de ofertas turísticas que se van a presentar en Fitur, con la idea, eso sí, de dar a conocer, si cabe, en un mercado amplio, en un escaparate internacional, pues la posibilidad de que nos visiten aquí en Ayaraldea y darnos a conocer y valorar, en definitiva, pues lo que tenemos aquí. Y bueno, y también los patrimonios culturales de las diferentes localidades de Archiniega, de Orduña, Quejana, en fin. Bueno, Orduña, por cierto, este año con una propuesta nueva también, ¿no? Hay las pinturas de los Astiales, que eso va a tener cierta repercusión, ¿no?, también. Pues sí, efectivamente, todo lo que de alguna manera introduzca novedades en la oferta, bueno, pues patrimonial, turística de la comarca es importante, y como bien dices, pues todo lo que es el patrimonio arquitectónico, incluimos ahí pues la Encina, incluimos la Antigua en Orduña, incluimos Santa María del Yermo, podemos hablar incluso de la iglesia de San Vicente de Áñez, con la portada románica del siglo XII, En fin, podemos hablar de las casas torres, se puede hablar de los diferentes museos, bueno, pues incluso del propio Campo Saraove, que es un lugar histórico quizá incluso poco conocido por nosotros mismos. En fin, hay una oferta que incluye pues el Museo Etnográfico, el Museo Sacro de Quejana, el de Archiniega, la posibilidad también de Aresquetamendi con las energías renovables, en fin. Abrir un poco esa oferta, darla a conocer y en cualquier caso pues reconocer que también desde Ayara tenemos cosas que ofrecer y que tenemos que abrir esa ventana al mundo para, bueno, pues para que ese sector económico sin duda también pues de alguna manera se mantenga, florezca y bueno, pues podamos desarrollar una industria turística sostenible y atractiva, ¿sí? Desde luego, bueno, además el dato que tenemos aquí es que precisamente resiste la crisis, ¿no?, el turismo en nuestra comarca, que mantiene el número de visitas a pesar de los pesares, pues que cerró 2012 con 24.500 visitantes, ¿no?, que en fin, pa. Sí. Los datos y de las visitas de las oficinas de turismo, bien, ese es un dato al final relativo, pero interesante, es decir, que mantiene, es verdad que en general el sector turístico, y bueno, puesto que se ha convertido esto de viajar parece que en una casi obligación social, pues todavía mantiene unos ciertos niveles. Es cierto, como decías al principio, que también incluso en estos eventos, como es la Feria de Fitur, a lo largo de estos dos, tres, cuatro últimos años se ha notado una notoria bajada, pues se mantiene con cierto, bueno, pues con cierto aire, y lo que se trata y lo que debemos intentar es que como sector económico pues siga, eso es, manteniendo una cierta línea, por lo menos, vamos a decir, regular, ascendente, y ver si, bueno, pues podemos mantenernos de esa manera. Lo que está claro es que Fitur es una referencia mundial y que si no estás ahí, pues no existes, ¿no? Por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Bueno, entendemos que sí, que al final es una posibilidad más, una ventana, como decimos, al mundo, y lógicamente hay que estar en todos estos foros para dar a conocer la oferta que tenemos aquí y que, bueno, esto pueda revertir de alguna manera en nuestra comarca, como no. Bueno, pues alcalde, no le quitamos más tiempo para que siga su ruta y pueda cumplir incluso con las señales de tráfico, que si no luego puede venir. Pues sí, iremos despacito, sí. Eso es. Y a ver si tenemos la suerte de comunicar el viernes y entramos ahí un poquito en profundidad en lo que es la feria en sí y si se nota realmente o no la crisis. De acuerdo, de acuerdo, perfectamente. Muy bien, pues le deseamos buen viaje. Venga, es que suerte, che, es que ricasco. Agur. Ay, agur. Cita de esas importantes en el calendario, en las ferias y fiestas de nuestra comarca, y es la que se celebra en la Plaza Alday, que desde hace unos años, pues ese recinto la recibe, y además es un sitio estupendo, porque encima cubierto, y este año además con carpa nueva, en fin, por si llueve, que no va a llover, parece ser, pero bueno, por si acaso. Digo de no va a llover porque es lo que queremos, que no llueva. En fin, San Blas. Chus Corredor, ¿qué tal? Pues bien, lo que pasa que según los datos que tengo yo no vamos a tener esa carpa nueva. No, vale. Lo cual dificulta pues en parte la nueva distribución que queríamos hacer y la mejora. Pero bueno, pues lo que hay ahí. O sea, sí, bueno, pero bueno, hay un sitio cubierto que no es poco y que viene muy bien. Bueno, pues ayer tuviste en el Museo Vasco de Gastronomía la presentación, ahí con el grupo que trabaja por que no se pierdan en este caso esta tradición, ¿no? Y este jueves, mañana, se presenta Terencio en el mercado. Eso es. Hacia las 10:30 así le bajaremos. Bueno, le bajarán. Los que lo están cuidando, ayudados por otros miembros del grupo, y estará en la plaza durante la mañana para que la gente pueda pues conocerlo. Bueno, eso sí, hay que conocerlo, mirarlo y bueno, no se puede coger porque pesa mucho, pero es que hay que luego acertar las quinielas, ¿no? Que eso ahí viene el tema. Sí. Claro, se le puede tocar, supongo que... Sí, pero tocando no se acierta. No, pero bueno, se puede comprobar si está macizo o no. Bueno, pues ahí lo tienen el jueves, mañana en la plaza, para que vean ahí lo espléndido que es Terencio VI, ¿no? En esta ocasión. Bueno, febrero 2, sábado, en la Plaza Alday, desde las 10, comenzará toda la historia que tenéis prevista, que no es poca, porque hay, como siempre, un largo programa que incluye no solamente la mañana, sino también la tarde. Sí, pues es una de las pocas ferias, por lo menos en Álava, que es de todo el día, y la verdad es que estamos muy contentos porque, a pesar de que el grueso del programa está en la mañana, pues a la tarde desde luego hay cosas que no se pueden perder, sobre todo, bueno, para los pequeños están las danzas, bueno, las hacen los pequeños y los mayores, pero y hay un poco de chocolate, en fin, y castañas, pues para recordar un poco que estamos todavía en invierno, que hay que calentar. Y luego, pues, hombre, es interesante intentar adivinar cuándo pesa, en este caso, Terencio VI, y asistir ya al desenlace del día, pues, con eso, con un poco de bailes y intentando a ver si toca, el premio. de la rifa. Desde luego, Chus, hay que ver lo que cómo encajan este tipo de ferias y fiestas en la ciudadanía por la afluencia de gente, ¿no? Que se ve, no es el caso de esta de San Blas en Laudio, pero otras que se dan en la comarca, la cantidad de gente, y no solamente del lugar, sino foráneos que acuden, ¿no? a este tipo de eventos. Bueno, yo creo que la nuestra tiene en concreto unos cuantos alicientes, en el sentido que se pueden ver cosas muy distintas. Pues desde elaboración de morcillas hasta deporte rural, hay gallinas de distintas razas donde la gente puede pues ver cosas diferentes. Se puede también comprar algún pues cosas del caserío y demás, y sobre todo el homenaje que hacemos a nuestros mayores, acompañados de los cantos de los arlotes y demás. Quiero decir, el programa es como muy variado, entonces te da posibilidades de ver cosas muy distintas y bueno, yo creo que además entronca en mitad del invierno y es una disculpa pues para romper ese frío que es típico de estas épocas y salir a la calle bien abrigados siempre, claro, eso sí, y no sé, romper un poco esa monotonía del invierno y ya dar los primeros pasos hacia la primavera, aún intentando despertar la tierra, que para eso se hace luego Santa Águeda y los carnavales también, saliendo un poco del guión, despertando la naturaleza con los cencerros y demás, O sea que la meteríamos ahí en mitad del invierno, pero con este sentido de intentar salir un poco de casa o despertar. Bueno, el homenaje a los baserritarras, que en este año será esta vez a Inés Landázuri y José María Larrinaga, baserritarras de Laudio, que recibirán homenaje como todos los años, ¿no? Que tenéis ahí esa cita ineludible con el agro, con el caserío, ese homenaje a esas personas que han dedicado su vida al caserío, ¿no? Pues sí, es que además, independientemente que el cerdo sea la disculpa de nuestra fiesta, desde luego lo que sí nos preocupa es que pues estas personas que se han dedicado toda su vida al caserío, bueno, los caseríos y su influencia en el pueblo y demás, que no se pierda, sino que incluso se revitalice, porque creo que ya hemos tocado fondo en ese sentido y el sector primario, desde luego, que se merece una doble atención, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que desde ahora en adelante debería hacer en cuanto a revitalización de la alimentación y demás. Desde luego, sí, sí, tiene un papel importante y sobre todo ahora que se habla mucho de la soberanía alimentaria, de la vuelta de nuevo a lo de antes, ¿no? Que si no, parece que estamos perdidos todos. Bueno, pues mucha actividad, como ven, desde el principio, desde las 10 de la mañana, la muestra de gallinas autóctonas, bueno, falta la bendición del cordón de San Blas, ¿no? Que también es una tradición. Sí, los cordones y todo lo que la gente lleva, pues no, pues, ahí está la influencia religiosa de que también se hace, pues. Sí, sí. Bueno, pues eso, concurso de palos de avellano, elaboración de morcillas que ya ha mencionado Chus, a mucho ambiente musical, desde luego con Fita Fiki y los Chistularis, deporte rural y para los peques, pues no faltará, como cada año, el paseo en burro y bueno, que lo pasan bien, estupendo, siempre que no llueva, exacto. Sí, lo de los burros digo porque, claro, tampoco es cuestión de andar encima de ellos y los pobres mojados y los claro, que no estén. Sí, sí. Bueno, y la calejira, ¿no? Que eso no va a faltar. Esperemos que respete el tiempo. Eso es. Se le hará así. Una vez muerto, pues se le hace un paseillo de honor hasta la plaza donde se quemará. Y se abrirá, pues eso, para recordar cómo se hacía en todos los caseríos antes con este animal que luego venía a reportar una parte importante de la alimentación del invierno y de todo el año de la gente que vivía en el caserío. Desde luego, era bueno la salvaguarda de la alimentación de, bueno, la base, ¿no? Porque había otras cosas, claro, pero fundamentalmente era el cerdo. Bueno, y el concurso gastronómico de charripatas, ya hablamos con el día de la presentación ahí en Bilbao. Y bueno, oye, un concurso que además año a año ya nos comentaban que la afluencia de personas, de gente de fuera incluso, que era mayor, y iba aquello pues viento en popa, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que la gastronomía es un no sé, parte importantísima de nuestra cultura. Y bueno, en este caso, pues felizmente encontramos una fórmula de un concurso que no se ve realizado en ningún lado y creemos que tiene un éxito muy grande, porque la gente, desde luego, que prepara las cazuelas se lo pasa muy bien, y desde luego el ambiente que se crea y las ganas de picotear un poco, pues van ahí como a la par cuando se ven tantas cazuelas y la gente y los jurados, las personas del jurado probando y demás, pues se monta un ambiente muy simpático. Sí, sí, bueno, y además que en una buena fiesta no puede faltar una buena mesa y un concurso gastronómico viene estupendo, ¿no? La única pega es que, como hace, vamos, en las condiciones normales, es un plato que no se puede preparar ahí en vivo y en directo, claro, porque claro, necesita elaboración y eso, y un espacio como muy adecuado para, bueno, que no es el invierno el mejor momento para hacerlo, en la calle, desde luego. Sí, sí. Bueno, pues ahí vemos el desfile de cazuelas, que suele ser impresionante, 40 o 50, no sé, bueno, sí, un montón. Anda, sí, un montón. Alrededor de 50. Sí, sí. Bueno, pues todo eso será por la mañana, hasta las 2, que se entregarán los premios de ese concurso gastronómico de Charripatas, y bueno, pues tienen pues un buen rato para pasar la mañana desde las 10, y luego la tarde, ¿no? Que no faltarán, pues como ya hemos dicho antes, la degustación de castañas, el chocolate, la romería con Fitafic, las quinielas. Acuérdense de que mañana estará Terencio en el mercado, para que lo puedan ver y tocar, a ver si está... A ver si está gordito, y a ver si aciertan. Eso es. Bueno, Chus, pues nada, que trabajáis mucho durante el año, supongo, para que luego todo esto se lleve a buen puerto y siempre sale bien. Esperemos que el tiempo acompañe y que sea un aliciente más, ¿no? Aunque en invierno ya se sabe. Bueno, el tiempo, pues que la gente se anime, que hoy en día tenemos medios, hay buenos abrigos. Desde luego. Y en fin. Y además el recinto, que es también en parte cubierto. Sí. O sea que, bueno. Pues Chus Corredor, te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos, y por ahí andaremos por San Blas. ¿No? Vale, nosotros os agradecemos vuestra colaboración en este sentido de difusión de la feria, y pues nos veremos seguro. Es que ricasco. A vosotros, a vos. Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores, en Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-8999-51, y en Llodio, La Muza 12, 94-672-7428. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el Plan Vive Citroën 2013. Más plan, más vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, vamos a hablar del pleno de celebrado este lunes, que tuvo muchas propuestas y muchos puntos en orden del día, y poquito a poco se irán acercando todos los grupos. Y tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Maider Basterra, que es concejala de LJPNV, que queremos que os comente algunas cuestiones sobre lo tratado precisamente en ese pleno. ¿Qué tal, Maider? Que siempre nos quejan por eso, que son largos los plenos. Tiene que ser la así. Verdad, con 20 puntos en el orden del día, sí, un poquito largo, si resulta así. Claro, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a presentar sus planteamientos, uh-huh. Y claro, ante eso no hay nada que decir, ¿no? Supongo. Otra cosa es que luego sean, pues, las explicaciones sean más o menos extensas y se hagan largos. Bueno, su grupo planteó varias cuestiones, además también con consenso. Se ha hablado de política social. Han pensado en que ese, bueno, pues desde luego es un buen argumento, porque con la que cae, desde luego que hay que acordarse precisamente de eso, ¿no? De la posibilidad de que, bueno, pues se pueda contratar a personas que estén en desempleo, y sobre todo si son próximas, si son del pueblo, pues mejor, ¿no? Sí, eso es. Bueno, en principio queríamos decir que, bueno, nos congratula el haber podido llegar a un acuerdo con el Grupo Político Municipal del Partido Socialista de Euskadi aquí en Laudio, sobre todo en temas, como tú has bien mencionado, en temas tan importantes pues, como este, ¿no? Que afecta directamente a los ciudadanos. La Audiarra se da un colectivo de desempleados bastante importante. No hay que olvidar que en diciembre del 2012, pues, de Gambil en la mano, la Audio se ha situado en torno al 19% de desempleo, o sea que estamos hablando de 1.614 hombres y mujeres la Audiarra que están en paro en la actualidad. Sí, bueno, el dato desde luego es, en fin, estremecedor. Y únicamente, pues bueno, pues para explicarte un poquito la línea, ¿no? ¿Cuáles son, dentro del acuerdo que hemos llegado con el partido, con esta moción en concreto? Pues para explicar un poquito los puntos que se incluyeron por iniciativa nuestra del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Muy bien. Pues nada, únicamente para decirte que, bueno, es un documento de trabajo lo que hay anejo a la moción que se aprobó, al texto de la moción, que es un documento, pues, lo llama el Partido Socialista. Pero vuelvo a reiterar que es de trabajo que tiene que ser sometido a informe jurídico por parte de la secretaria del ayuntamiento, porque claro, ya dijimos nosotros que, bueno, siempre que no haya condiciones discriminatorias ni contrarias al derecho europeo, se pueden incluir este tipo de cláusulas sociales como compromiso de ejecución a los adjudicatarios, ¿no?, de contratos. Siempre nos estamos refiriendo a los contratos que puede hacer la administración, o sea, el ayuntamiento. O sea, que el ayuntamiento tiene tres órganos de contratación, que son la alcaldía, Junta de Gobierno y Pleno. Entonces, para que podamos incluir esos criterios sociales dentro de los pliegos que se aprueban por los diferentes, pues hay que trabajarlos. Este documento hay que trabajarlo, hay que ver si es compatible o no con la legislación vigente, y en la medida de lo posible, pues para luchar un poquito con el tema del desempleo, hay que intentar que el colectivo del audio desempleo pueda optar en primer lugar como un listado que se ofrezca a las empresas para tirar de esa lista de personas, de hombres y mujeres, la audiobarras. Uh-huh. Bueno, pues eso, vamos a ver cuál es al final el dictamen de los expertos, en este caso de la secretaría del ayuntamiento, a ver si todo es correcto, ¿no? Sí, porque efectivamente es un documento bastante extenso y un poco complicado de explicar, pero bueno, en principio los colectivos más de difícil empleabilidad pueden ser por diferentes factores, como puede ser la edad o por discapacidades, pues intentar meter en los contratos públicos compromisos de libre adhesión por los adjudicatarios, ¿no?, de estos contratos, que bien de servicios o bien para ejecución de determinadas obras adjudica el ayuntamiento. Entonces es importante también tener ya preparado y trabajarlo también, una vez dentro del ayuntamiento y con los órganos de contratación, en el órgano consultivo, que es la mesa de local de empleo, porque ahí está representado también Lanbide, para que Lanbide nos facilite un listado con nombre y apellidos de estas personas. que se puedan beneficiar de la inclusión de estas cláusulas por ser personas en riesgo de exclusión social o por las otras circunstancias que he mencionado, porque realmente con la situación actual de las empresas de la comarca tenemos un colectivo de desempleados de bastante edad, que son bastante difícil de emplear, mayores de 55 años, por ejemplo. Sí, son un problema porque, en fin, la gente joven incluso tiene la posibilidad, por desgracia, hombre, también. La gente joven es consciente, hay mucho paro juvenil, sí, pero claro, realmente pues la formación continua y otro tipo de cursos o... Pueden, está a disposición de... pueden encontrar algo, pero desde luego, incluso iba a decir que incluso salir al extranjero, ¿no? Que por desgracia, eso pero... es, que muchos están planteando, la verdad sí. es que con la juventud preparada que tenemos, la verdad es que somos todo el territorio de Euskal Herria, yo creo que tenemos tanto en formación profesional como en formación universitaria, gente muy bien preparada que lamentablemente pues estamos perdiendo. Bueno, cualquier día vendrá por ahí el cónsul de Alemania, pues seguramente a localizar a personas preparadas para llevárselas allí. No, es que ya está ocurriendo, sobre todo con jóvenes y ingenieros, ingenieras y determinadas carreras técnicas que sí que están demandando en Alemania ya, por ejemplo, y bueno, y el colectivo sanitario también, enfermeros, enfermeras, ATS. Sí, para otros países. Es bastante triste la situación, sí. En fin, bueno, pues Maider, y además, bueno, hay que también recordar que su grupo planteó también, solicitó la constitución de una mesa de inclusión social que también se aprobó, ¿no? Sí, esto, ya te digo, dentro de las políticas sociales que estamos intentando impulsar desde el Partido Nacionalista Vasco aquí en Laudio, tenemos que volcarse en esta situación y en la medida de lo posible hacer lo que esté en nuestras manos. Por eso va el tema de la moción también de la mesa de inclusión social. También hemos solicitado el incremento de la cuantía destinada, por ejemplo, al programa municipal de ayudas para el ejercicio 2013, para que no conocemos el borrador de presupuestos de Bildu. Tenemos el compromiso de que probablemente en la primera quincena de febrero nos presenten el primer borrador, pero ya lo hemos dicho en la Comisión de Bienestar Social que hay que dotar de una mayor cuantía presupuestaria a este programa municipal. Y hay que culminar de una vez con el protocolo también, con el borrador de desahucios, que también hemos hecho nuestras aportaciones en la comisión del área. Sí, otro de los temas también que preocupan y mucho. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esos presupuestos que se anuncia para febrero, se anunciaba el borrador, ¿no?, ya de eso ese. Eso manifestaron ayer en el pleno, sí, también. Bueno, por cierto, antes de nada, de decirle pues hasta otro día, que tiene nueva compañera, ¿no? Dentro de poco, en el próximo pleno se presenta nueva compañera, porque Hernando Lacalle pues ha dejado la concejalía para ir a otras cuestiones de más elevado rango. Y tenemos una nueva compañera, se llama Siorcha, y bueno, es una chica también joven, bien preparada, que es lo que estábamos hablando. Es economista también, como lo era Nando, y creo que bueno, le va a tocar el tema de los presupuestos. Bueno, pues si es economista, poco a poco ya irá cogiendo, ya le ayudaremos aquí. Sí, además, si es economista, no tendrá especial dificultad, supongo. Muy bien. Sí, efectivamente, será para el pleno de febrero, como primer punto del orden del día, tomará posesión ella del acta, claro, de concejal. Ah, bueno, pues quizás le toque ahí a entonces debatir el presupuesto. Bueno, quizás no, seguro que sí. Muy bien, Maider Basterra, vale. Concejala de AJPNV, eskerrik asko. Vale, sube. Agur. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172.